Salud mortales. Tercera temporada de La Hora Clandestina, ¿quién lo diría? Pero sí, aquí estamos de nuevo. Y vos sabés cómo es, para entender el tiempo, nosotros, los que sabemos que vamos a perecer y que vivimos inmersos en él, bueno, no nos queda otro remedio más que fragmentarlo, partirlo en pedazos, hacer que cada vez que vamos a emprender algo tenga ese algo, cierta cuestión que una las partes. Entonces, por eso, La Hora Clandestina tiene una primera temporada, una segunda temporada, una tercera temporada. De alguna manera es como un punto de retorno conocido. Es algo de lo que nos sostenemos, nos aferramos para mantenernos en el tiempo. Y por eso es que vamos a elegir una canción para abrir esta temporada que tiene todo que ver, no solamente con este retorno del programa, sino también con el tema de hoy. Así que, sin esperar más, uno de los grandes álbumes en vivo de todos los tiempos para el rock, Kansas. El álbum es Two for the Show, años 70, pero el tema es Point of No Return, el punto de retorno conocido, es decir, esa familiaridad que nos da ya tener dos temporadas y saber que retornar es como volver a algo familiar, a algo querido, a algo que avala en nuestros recuerdos. Señoras y señores, con Robbie Steinhardt en el violín, en ese inquieto violín, aquí tenemos a Kansas abriendo con el punto de retorno conocido. Voy a dejar los agradecimientos para el final. Eso no quiere decir que no esté Emiliano Obregón a cargo de toda la técnica y mirando por encima y siendo el alma del programa también. Y estaba Lautaro en los controles, pero después voy a hacer un resumen más adecuado. Ahora nos toca hablar del regreso. Y, como decía, es muy indicado haber abierto con Kansas y este Point of No Return, porque se trata de una canción que no solamente habla del mar, es un tema marino, y de los miedos y de los enigmas que plantea lanzarse al océano, sino también un tema que tiene que ver con el viaje. El viaje que llega hasta un punto y después de ese punto uno no sabe lo que viene. Definitivamente, aunque la incertidumbre es permanente. Los que vivimos en la Argentina lo sabemos, pero de sobra eso. A ver, para el día de hoy elegí un tema particular, que es el tema de los Nostoi. Los Nostoi, que más allá de ser un poema que se perdió en griego antiguo, que tenía que ver con el ciclo troyano, es decir, con ese ciclo que habla de la saga de Troya, de cómo los griegos en algún momento se encontraron con que tenían que ir a combatir allende el mar. La caída, la lucha a las puertas de Troya, la caída de la ciudad y luego la vuelta. Es decir, una saga en todo sentido que se extiende muchísimo y que no solamente la conforman la Ilíada y la Odisea de Homero, sino muchas otras cosas. Y muchos de estos poemas que conforman el ciclo troyano se perdieron definitivamente, no llegaron hasta nosotros. Entre ellos uno que se llama Los Nostoi, es decir, lo que les ocurrió a los héroes griegos cuando quisieron volver a sus hogares después de la destrucción de Troya. Nostoi significa los regresos. Nostos es aquel que regresa, el regreso y aquel que regresa. De ahí viene la palabra nostalgia. Nostalgia es el dolor por el regreso, ¿sí? O sea, ese deseo de volver a un lugar, a un tiempo, a un estado en el que uno estuvo y el dolor que provoca no poder llegar a ello de ninguna manera. Lo cual, obviamente, los héroes griegos sabían perfectamente que esto ocurría. Bien, dentro de toda esta historia que nos llegó, repito, por resúmenes, la crestomatía de Proclo y otros compilados que sí llegaron, y sabemos de los poemas no solamente por los títulos, sino porque algunos contenidos llegaron a manera de compilaciones, bueno, tienen que ver con la manera en que volvieron los héroes, algunos afortunados, otros desdichados. El tema de hoy son los regresos, entonces, los Nostoi. Y tenemos precisamente un tema para ilustrarlo. Un tema que se llama así, Nostos, regreso, en griego. Interpretado y concebido por una banda griega que se llama Orion's Reign, el reino de Orión. Bueno, es una banda que viene batallando desde mediados del 2000, pero que sigue sacando discos interesantes. Esto que vamos a escuchar pertenece al 2018, es de Scores of War, que significa partituras de guerra, o bien también puede ser resultados de guerra, y tiene una cantante invitada que es una youtuber, ¿sí? O sea, es loco decir esto en estos tiempos, o mejor dicho, son los tiempos para decirlo, pero estos tiempos son los locos, pero una youtuber que cante, que es conocida a través de las canciones que hace en la red, y es invitada por la banda para que ponga la voz. Se llama Miniva. Entonces, Orion's Reign y Miniva interpretan Nostos para abrir esta historia de hoy de los griegos que regresaron en la hora clandestina. I'm closing my eyes, praying the Lord His promise to keep. Thinking all the love that I didn't follow, the green meadows back home. apenas destruida Troya, empezaron los problemas para regresar. Cada uno de los héroes que participó tuvo un regreso, de los que quedaron vivos, obviamente. Tuvo un regreso particular y es tan fabuloso el ciclo troyano, es parte de las grandes sagas, y las grandes sagas tienen que ver con un principio, unos antecedentes, un nudo y un final. O sea, esto Tolkien, por ejemplo, lo sabía de sobra y por eso cuando creó El Señor de los Anillos, creó una saga. Es decir, algo que se continúa a través de múltiples historias y que parece no terminar nunca, del mismo modo que nunca parecen ser suficientes las raíces de donde proviene esa historia. Y lo mismo pasa en el ciclo troyano. Digo que es más que la Ilíada y la Odisea, pero al menos de uno de sus personajes, de Odiseo, el protagonista de la Odisea, sabemos bastante bien lo que pasó, porque se cuenta con lujo de detalles mucho de lo que ocurrió. Sabemos de su lucha contra Polifemo, sabemos del país de los lestrigones, de los lotófagos, de los monstruos Escila y Caribdis. Sabemos también que estuvo demorado por magas y diosas absolutamente bellas y poderosas que lo quisieron retener, incluso ofreciéndole la eterna juventud y la inmortalidad, como fue el caso de Calipso. Sabemos todo esto y sabemos que finalmente llegó a casa, se enfrentó a los pretendientes que querían quedarse con su reino y salió triunfador y vivió con su mujer Penélope hasta el fin de los días. Eso todo lo sabemos de Odiseo, pero el ciclo troyano nos cuenta más cosas. Hay más ramificaciones de la historia de Ulises o de Odiseo, son el mismo, Odiseo y Ulises son el mismo nombre. Porque algunos incluso atribuyen determinadas fundaciones de ciudades a Odiseo. Voy a darles un ejemplo. Los romanos, en algún momento, descubrieron que había una ciudad que se llamaba Olisipona. Y cuando ellos llegaron, dijeron, ah, claro, esta fue la ciudad que fundó Ulises. No, ¿para cómo? Sí, imagínate. Ulisípolis, después se convirtió en Lisípolis, después en Lisipona, después se convirtió en Lisboa. Es una etimología muy dudosa y probablemente tiene que ver más con la inventiva romana de relacionar la ciudad Ulisípolis con Lisboa. Es muy probable que en realidad la etimología sea oficio de los fenicios o de los tartesios y le hayan llamado Puerto Seguro o Puerto Ameno o incluso Puerto Franco a ese lugar, pero lo cierto es que sigue siendo traspasado el estudio de la antigüedad por todos los mitos griegos, y también se dice que Teucro fue el que fundó Cartagena, y se dice que también hubo un tal Filoctetes que en algún momento fundó Crotona en Italia. Es decir, a todos los héroes griegos se le atribuyen fundaciones de viejas ciudades. No sabemos qué tan cierto es o qué tanta mentira o mito hay en todo esto, pero nos gusta pensar que aquellos griegos que quedaron atrapados en un legado literario y artístico y mítico fueron responsables de la fundación de esas ciudades. Por eso, ahora vamos a continuar el programa del día de hoy dedicado a los Nostos y a los regresos con una canción de Angra. Y esa canción es en honor a una de las ciudades más hermosas del mundo, Lisboa, la capital de Portugal, que vaya uno a saber si fue Ulisípolis o no. En todo caso, está totalmente relacionada con el mito de lo que hablamos hoy. Angra sonando en La Hora Clandestina. We'll be right back. say a prayer. Look at me, nobody cares. Just a mirror passing by. Looked inside, I've lost my pride. Stay with me, not for so long. It's alright, no needs, no hope. Such a miracle, looking back. Time's gone by, and life wasn't bad. Dogs and everywhere, here in Lisbon, realized this whole world so strange and divine. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Algunos de los héroes griegos tuvieron una vuelta aventurosa, en principio, porque después a algunos de ellos se les atribuyeron algunas aventuras posteriores que no fueron tan felices, pero la vuelta por lo menos fue feliz. Pienso en Diomedes, por ejemplo, que llegó sano y salvo. Pienso en Néstor, el caballero de Pilos, que fue el más viejo de los griegos, que llegó a las costas de Troya y fue uno de los primeros que volvió sano y salvo y fue feliz en su reino con su familia. Néstor, el caballero de Pilos, que era el sabio, que en todas las reuniones daba la palabra justa y prudente, y que a diferencia de otros que gritaban en el ágora y decían hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, bueno, Néstor hacía lo contrario, bajaba la voz y obligaba a aquellos que estaban presentes a callarse y a aguzar el oído para escuchar lo que decía, porque lo que decía era muy importante. Este Néstor volvió sano y salvo. Otro que volvió sano y salvo es Neoptólemo. Vos decís, pará, ese en la Ilíada no lo leí. ¿Fue un héroe griego? Vaya si fue un héroe griego. Sin él no hubiesen podido tomar Troya. Porque, siendo hijo de Aquiles, Aquiles se fue y, digamos, no lo llegó a conocer vivo. Es decir, estaba en el vientre de su madre todavía cuando Aquiles fue a Troya. Pero un oráculo, más bien un adivino llamado Héleno, les dijo a los griegos que solamente tendrían posibilidad de triunfar en la larga guerra de Troya si contaban con la presencia de Neoptólemo, el hijo de Aquiles, que entre paréntesis el nombre significa nuevo guerrero. Neoptólemo significa nuevo guerrero. Bueno, la cuestión es que lo fueron a buscar a Neoptólemo y no solamente les fue útil para eso, sino para cumplir la segunda parte del oráculo de Héleno, que era recuperar las flechas de Hércules, que estaban en poder de ese Filoctetes del que hablamos antes. Y pasaron por la isla donde lo habían dejado abandonado de ida, nada menos que Agamenón, el rey, el que había reunido a todos los griegos y estaba luchando en Troya. Bueno, él era el que lo había dejado varado en la isla de Lemnos a Filoctetes, y dueño de las flechas de Hércules, lo único que hacía para sobrevivir en la isla era matar aves con esas flechas, pero después estaba perdido porque además se le había infectado un pie, que dicen algunos que fue por una delación. Mirá cómo se enzarzan unas historias con otras. El tipo estaba haciendo un sacrificio y de golpe lo picó una víbora en el pie, con el cual había indicado dónde había muerto Hércules. Es un secreto que él había jurado al propio Hércules llevarse a la tumba. Entonces, como no lo podía decir con voces cuando le preguntaron, bueno, guió a la gente hasta allá y con un pie marcó en qué lugar había muerto Hércules. Y de esa manera se traicionó a sí mismo también. Y ese mismo pie fue el que picó la serpiente que lo infectó, que hizo que lo dejaran varado en la isla de Lemnos. Mirá cómo viene toda la historia. La cuestión es que gracias a Neoptólemo convencieron a Filoctetes, se lo llevaron a Troya y se llevaron con ellos la otra condición para triunfar, que eran las flechas de Hércules. Bueno, este Neoptólemo era un personaje particularmente nefasto, vamos a decirlo así. Aquiles era un héroe bruto, por decirlo de alguna manera, pero que tenía una sutileza y una grandeza de alma. No era el caso de Neoptólemo, el cual sí tomó con saña la ciudad de Troya, pero empezó por arrojar desde las torres al vacío al hijo de Héctor, a Astianacte, un niño de brazos. Lo tiró por encima de las torres y se estrelló, con lo cual probamos que no existe la justicia poética en la literatura antigua como tal. Sí hay ejemplos, por supuesto, pero no es el de la guerra de Troya. Neoptólemo hizo esto y imagínate, si a Héctor lo mató Aquiles, bueno, al hijo de Héctor lo terminó matando el hijo de Aquiles. O sea, no hay ningún tipo de revancha poética, de justicia poética en ello. Sí lo que hay, es un ensañamiento particular, porque él también fue el que mató a Príamo, el rey de Troya, y él también fue el que mató a Polixena, la hija menor de Príamo, de la cual se decía que Aquiles estaba enamorado y que, atrayéndolo al templo de Timbreo, justamente, no hagan chiste, no está Sergio Chonen acá, así que no hagan chiste por lo del trimbeo que tocaron el timbre en el templo, no, así se llamaba la deidad del lugar. La cuestión es que atrayéndolo ahí, París pudo arrojar la flecha envenenada al talón y ahí lo mató. Así cuenta una de las versiones. Bueno, este Neoptólemo, por más mala persona que probablemente fuera y por más cruel y poco edificante en cuanto a sus cualidades morales, al volver de Troya, volvió tranquilamente, sin ningún problema. Y puedo citar otros tantos, qué sé yo, Ajax de Oileo, que pereció, a pesar de que Neptuno lo había salvado por agarrándolo unas piedras, luego lo hizo perecer porque dijo que, porque se jactó de que había pasado la gran tormenta sin necesidad de los dioses. Bueno, ese también murió. El que inexplicablemente también muere sin ningún motivo particular que lo justifique desde lo moral, es decir, desde la justicia poética, es Agamenón, el rey de reyes, el que convocó a todos ellos. Al volver, ya lo contamos en algún capítulo, vuelve con Casandra, la chica que tenía la maldición de Apolo de que, a pesar de que veía en el futuro, era una divina del futuro perfecta, todo lo que adivinaba realmente ocurría. Bueno, Apolo le impuso la maldición de que nadie le creyera lo que decía. Entonces, tampoco el propio Agamenón le creyó que estaba esperándole en su propio hogar la muerte. La muerte preparada por su esposa y por su amante, Egisto. La muerte que en Micenas se produjo cuando en el desembarco fue atrapado, una vez que ya estaban banqueteando o a punto de banquetear, ahí lo mataron como si fuera un cordero. Ese fue Agamenón. Pero ya contamos esta historia y los puedo remitir a ello. Vamos a ir directamente a la música entonces. Esta banda se llama Hellsot, es de Estados Unidos y tiene un tema que se llama Agamenón. Un poquito death, por las voces sobre todo, que son poderías, y un poquito folk, y una banda bastante rara, pero yo creo que el tema los rescata. Hellsot haciendo Agamenón. We'll be right back. de las historias más increíbles de los regresos está la de Menelao. Esta es particularmente increíble porque por Menelao es que comienza la guerra de Troya. En algún momento había un montón de pretendientes para la mano de una sola mujer, la mujer más bella que jamás había existido, Helena, la famosa Helena de Troya. Y los pretendientes se disputaron, por pedido del rey, por consejo de Ulises, la mano de esta princesa, con la condición de que aquel que ganara estaría bancado por todos los demás e iría a la guerra incluso si alguno se atrevía a llevársela. ¿Qué fue lo que realmente pasó? París se vino desde Troya y por una serie de circunstancias logró estar a solas con Helena, y los dioses nublaron el juicio de esta mujer y se terminó yendo con él. Entonces Menelao fue y se quejó primero a su hermano Agamenón, diciéndole: escúchame, me acaban de soplar la naifa, así que vamos a tener que hacer algo con respecto a esto. Los héroes griegos en confederación prepararon el ataque, llegaron a Troya, todo lo demás ya lo sabemos. Es decir, que por Helena se perdió Troya, pero también se hizo el gran esfuerzo mítico del ataque. Algunos te dirán que la verdadera guerra de Troya tuvo que ver con la apertura de los pasos para el Ponto y cuestiones comerciales y demás, que no son naturalmente tan poéticas, pero que por ahí son más reales. Bueno, no importa, no es el punto. Aquí estamos hablando de mitología y es otra cosa. Entonces, Menelao, cuando vuelve, vuelve complicado. Primero porque, evidentemente, su talón de Aquiles, valga el juego de palabras, era la propia Helena. Cuando la descubre en Troya, en medio de las llamas, lo único que piensa es en matarla. Sin embargo, Helena acude a una estratagema tremenda, se desnuda y le muestra el cuerpo más maravilloso que se había concebido hasta ese momento. Y Menelao no tuvo más remedio que entender que no podía vivir sin esa mujer. Por lo tanto, la subió al barco y se volvió. Pero no fue fácil, nada fue fácil. De hecho, no tuvo los 20 años de exilio en el mar que tuvo Ulises, pero sí tuvo numerosos problemas. Y uno de ellos fue cómo volver a su casa. Para ello, en algún momento se tropezó con una ninfa llamada Idotea. Idotea le dijo: mira, la única manera en que podés volver es si alguien te dice qué es lo que tenés que hacer. Y yo solamente conozco una persona capaz de decirte lo que tenés que hacer. Mi papá, el dios Proteo. Ah, mirá vos. Entonces Idotea le dijo qué era lo que tenía que hacer. Proteo era un dios marino. Y era un dios muy complicado porque cambiaba de forma a voluntad. Cuando vos hablás de algo proteico, o sea, algo que cambia de forma todo el tiempo, estás haciendo alusión al dios Proteo. Ese es el motivo por el cual la palabra quedó en nuestro idioma, proteico. La cuestión es que el dios apacentaba focas como el que apacienta ovejas o vacas. Es decir, que se ponía en un lugar rocoso en donde las focas lo rodeaban y le encantaban estos animales. Así que el plan que surgió entre Menelao e Idotea fue que varios de los griegos que iban con Menelao se disfrazaran de focas. Es decir, les dio unas pieles de foca para que se cubrieran, les otorgó un perfume para ponerse en la nariz para poder soportar el horrible hedor marino de las focas. Yo no sé si alguna vez estuvieron al lado de un elefante marino, o de un lobo marino, de una foca, pero realmente es muy difícil. A mí me pasó en Mar del Plata no aguantar el olor directamente, así que el perfume era necesario. No sé si hacía falta que fuera un perfume divino, pero por lo menos algo para ponerte en la nariz, seguro. Entonces hicieron eso, pero cuidado, que el dios no era estúpido. Entonces, cada vez que se ponía a solearse en las rocas con sus focas, las contaba primero. Contaba cuántas había. Entonces lo que tenían que hacer antes de que viniera el dios era secuestrar a varias de las focas, cubrirse con el pellejo que les había proporcionado Idotea y reemplazar a las que estaban. Y así ocurrió. Y cuando finalmente apareció el dios, Menelao y los suyos se lanzaron para tratar de atraparlo. Pero claro, el dios se transformó. Primero en un león de largas crines, después en un dragón con flameante aliento, después en una pantera, en un enorme jabalí y como en una última intención, luego de haberse convertido en un altísimo árbol que los había alejado de la tierra los que estaban prendidos de él, se transformó en un chorro de agua, en un chorro de agua que a duras penas podían controlar, porque ¿cómo atrapar con las manos, los brazos, un chorro de agua? Sin embargo, permanecieron lo suficiente para que el dios se rindiera. Y ya bajo su propia forma, le dijeron, ¿qué podemos hacer para volver? Y le dijo, le dio la receta que los griegos daban para todo, hacerle sacrificios a tal dios y acordate luego de cuando se presente algún extranjero, no lo rechaces de tu lado, etcétera, etcétera. Lo que siempre se les aconseja. Y después, cuando hagas eso, ahí vas a poder volver. No va a ser fácil que vuelvas, pero el camino ya lo vas a tener. Fíjate, a Ulises, a Odiseo, le pasó de una manera mucho más terrible, porque tuvo que descender a los infiernos para consultar el alma del adivino Tiresias. Eso fue realmente complicado. Agarrar al dios Proteo fue difícil, pero lo de Ulises realmente se destaca. De modo que Menelao, luego de habérsele revelado el camino, volvió a su palacio y ahí un día recibió al hijo de Odiseo, a Telémaco. Y Helena lo reconoció a pesar de que solo lo había visto cuando era un bebé. Y le explicaron, mirá, lo que nos dijo Proteo es que tu papá anda perdido por el mar, no está muerto. Pero está pasando unos momentos horribles, como no pasó ningún otro mortal. Y Telémaco no cejó. Volvió a Ítaca, a la tierra de Odiseo, y tranquilizó a los cercanos como para que esperaran a Odiseo. De modo que toda esta historia de los que regresan tiene luces y sombras, pero en algunos casos esas luces y sombras no corresponden más que al azar. Y eso es en cierta medida lo que hace que la saga sea impresionante. No tiene convenciones fáciles como es la justicia poética. Cualquier destino es posible. Cualquier resultado puede darse. ¿Sabes qué elegí para ilustrar esta parte de la historia? Bueno, nada menos que otra banda griega y que también es muy afecta al mito. Me refiero a Arrayan Path. Si no la conoces, no te preocupes, pero al cantante, seguilo. Se llama Nicholas Leptos, tiene varias bandas en Grecia, pero esta es su principal banda, pero hay otras como Astronomicon y demás que realmente hacen lo suyo muy interesante. Pues bien, aquí tenemos a Arrayan Path haciendo The Words of Menelaus. En las palabras de Menelao. ¿Y cuáles fueron las palabras de Menelao? Las palabras de Menelao fueron aquellas en las que en su palacio y al hijo de Ulises le contó qué era lo que estaba pasando con su padre. Nada, si tenemos oportunidad después de este tema, nos despedimos. Hemos llegado incólumes. Volvimos y no nos pasó nada. ¡Qué bueno! Y no será gracias a los dioses. O sí, si es que consideramos que los dioses son puro azar. Pero aquí estamos, Emiliano Obregón, a cargo del Virtual Studio y ofreciéndonos esta maravillosa casa para continuar con esta saga, modesta pero saga al fin. Está Lautaro en los controles. Y está un servidor, César Fuentes Rodríguez, agradeciéndoles muchísimo por la paciencia. Como digo siempre, también aquellos que nos difunden son una parte fundamental de todo esto. Y por supuesto a la gente de Mariscal Rock, un gran abrazo a Vicente, a Juan Destroyer, a Mariano, a todos los que conforman esa radio maravillosa. Y a Gonzalo y a Metal Argentum y a todos los demás que constituyen nuestra lista de difusores de radios online que continúan toda una historia que tiene mucho que ver con el futuro de la radio. Te voy a contar por qué. Porque yo ya te conté en alguna oportunidad que creo que las radios corporativas ya no difunden la radio que solíamos hacer algunos de nosotros y que considerábamos la auténtica radio, aquella en la que el oyente todavía es importante y hay una comunicación real y un contenido que se quiere transmitir y una comunión entre el que emite y el que escucha. Bueno, eso yo creo que se ha perdido grandemente en las radios corporativas, pero sigue vivo a través de las radios de internet, a través de las radios online, a través de los podcasts, a través de todo aquello que hace que la radio siga viviendo con una dignidad que en definitiva es siempre su mejor carta. Así que nada, nos estamos despidiendo y nos despedimos con Rammstein, haciendo su tema Radio, que salió esta semana. Parece que hubieran sabido que la hora clandestina continuaba. Les juro que no les conté nada a los chicos, ¿eh? Sencillamente pusieron su single con un videoclip y ahí están arrasando con el próximo álbum Deutschland. Esto es Rammstein para despedirnos del primer programa de la tercera temporada de La Hora Clandestina. Y lo parió, lo parió, lo parió, lo parió. Señoras y señores, feliz punto de retorno conocido y nos encontramos en la continuación de la saga. Achtung, Achtung. Hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Ganz nah am Weltempfänger. weiß Bescheid. Entende. Ach, wie unterschiedlich.